Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Y bienvenidos todos un programa más a Voces del Misterio, hablando para todo el mundo, porque comienza nuestra revista sonora 120 minutos dedicados al misterio, en el que hoy vamos a hablar monográficamente de un tema que ha sido noticia. En este caso nos vamos a desplazar a Egipto para hablar de los misterios del país de las arenas eternas y también de ese descubrimiento que ya veremos en qué queda, en la Gran Pirámide. Para hablar de todo ello, tenemos hoy una mesa con lo más granado de Voces del Misterio, porque tenemos a Pedro Pilar Jiménez. Pedro. Hola, buenas noches, José. Tenemos a José David Flores. Buenas noches, compañero. José Apolo. Muy buenas noches, José Manuel. Amigo, para hoy hablar de Egipto, ¿algún asesino en serie por ahí? No, pero creo que hoy voy a venir un poco así para desmentir algunas cosillas. Bueno, Leo, ¿qué tal? Buenas noches, José Manuel. Y también entrarán vía teléfono nuestros dos compañeros Juan Gómez y José Luis Tajada. ¿Pero qué creen, que solo vamos a hablar de Egipto? No, porque también vamos a hablar del caso Manises. El caso Manises, que se cumple en 38 años y que aquí en nuestra mesa tenemos a unos expertos ufológicos para hablar de ese tema, que fue todo un acontecimiento en la época y que se va a cumplir precisamente un nuevo aniversario más de ese evento que marcó la ufología nacional y mundial. Es el menú de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Y decía de hablar de Egipto porque precisamente hace escasos días pues nos sorprendía a todos una noticia de agencias, además, en la que, bueno, se venía un poco a comentar que un nuevo estudio, un importante estudio que se había realizado por un equipo multidisciplinar, en este caso de Japón, de Estados Unidos, de Canadá, bueno, habían estado investigando precisamente en la Gran Pirámide y habían descubierto una galería nueva de aproximadamente unos 30 metros de longitud y que era, bueno, pues toda una revelación. Y es curioso porque, bueno, siempre se ha especulado que la Gran Pirámide debía de tener lo que eran cavidades ocultas, pasillos que bueno, no sabíamos bien la función, pequeños canales, tampoco hay que tildarlos de pasillo, pero esa investigación multidisciplinar de esos científicos de Japón, de Francia, de Egipto, ahora sí, pues ha dado como resultado una técnica por la cual han utilizado unas partículas que son muones o el muón y que ha detectado precisamente una cavidad extraña. Bueno, pues de esa cavidad extraña vamos a comenzar a hablar hoy para ver con los integrantes del estudio de hoy de Voces del Misterio, pues cuánto puede arrojar de luz a la investigación de la Gran Pirámide. David, cuéntame, compañero. ¿Qué supone el encontrar una galería de este tipo dentro de la Gran Pirámide? Sí, evidentemente se confirmará la existencia de la misma. Pues ¿es fiable el estudio que se ha hecho? El estudio que se ha hecho, en principio, parece bastante fiable. Parece. Y digo parece, puesto que los resultados aún no han sido expuestos de manera pública, digamos, a todos los científicos, ¿no? Pero, ¿qué supondría? Buena pregunta. Mira, si es cierto de que ese pasillo que se ha podido descubrir encima de la cámara, de la gran cámara de real, fuese así, podría haber dos explicaciones. Una, que fuese para librar la presión en sí de todos los bloques de piedra que tiene encima. Una cámara de descarga. O bien, que fuese un corredor hacia otra gran cámara, que fuese realmente la cámara real, la cámara donde fue enterrado Keops. Pero habría sido detectada también, porque debería haber sido detectada. Ese estudio a través de esa partícula del muón, uh-huh. Eso acabaría, me imagino yo, que será una especie de radiografía a la Gran Pirámide. Es una radiografía inmensa, pero esto lo han vendido como una... Yo es que no estoy muy conforme con el descubrimiento. Este. Porque es que lo han vendido como una novedad. Y es que esto ya se hizo en los años 60. Uh-huh. O sea que no es ninguna... Y hace también 25 años, pues... ¿Y por qué en los años 60 no se publicó una noticia así y ahora sí? ¿Acaso en los años 60 pasó desapercibido y ahora se ha porque logrado detectar? Porque se llamaba Luis Álvarez. Exactamente. Sería español, ¿no? Posiblemente, ¿no? Ascendencia española. Años 60, me comentaba. Sí, pero ahí el equipo de Luis Álvarez lo que se encargó fue de analizar lo que es la pirámide de Kefren. No fuera de Keops, pero que la técnica sería es la misma. Básicamente fue la misma. Bueno, de hecho solamente hay que escuchar a Zai Hawass cómo está. Ahora vamos a dedicarnos también a hablar de Sajihawa, que no es el más indicado, desde luego, para hablar. No. Porque tiene más que callar que hablar. Pero yo sabéis que la figura de Sajihawa no guardo predilección por ella, pero bueno, también hay que reconocerle el mérito de haber sido durante mucho tiempo la máxima autoridad, en este caso, dentro del Departamento de Antigüedades del Antiguo Egipto. Leo, ¿qué decía la historia de este descubrimiento? ¿Qué nos cuenta los medios de comunicación cuando lanzan por agencia todo esto? Pues se ha hecho a través de la revista Nature. Y fue el pasado jueves, día 2 de noviembre, cuando sale a la luz. Y como bien dice Apolo, no es ninguna novedad, ya que, bueno, Sajihawa pues está muy, muy, muy enfadado con este tema, porque dice que no es ningún descubrimiento, que ya esto ya se sabía. En Suiza también están enfadados con Sajihawa. Bueno, a ver, contarme. ¿Por qué tiene tantos detractores esta historia, este descubrimiento? Bueno, un proyecto del 2015, no es de ahora, es de 2015, y se llama Scan Pyramid. Uh-huh. Está formado, pues como tú has dicho, por equipos de Japón, de Francia y de Egipto. Yo he metido ante Canadá y he metido sí. a todos los amigos que no pintan nada, pero sí. como están siempre metidos en todos los charcos, pues dije, también tiene que estar metido. Sí, sí, sí. Y además de esta cavidad, también hablan en octubre del año pasado, también se publicó sobre ello, no es de ahora, del día 2 de noviembre. A ver, hagamos un poco de historia, Pedro. La Gran Pirámide, ¿qué sabemos de ella? Pues la Gran Pirámide se construye en el año 2750 antes de Cristo. Dicen, porque luego también hay otras teorías que, bueno, que quizás simplemente se le hiciera un remozado. Que ya la llegó y dijera, esto es para mí, esto me ha gustado, que estuviera allí una pirámide. Y entraríamos a hablar, pues, bueno, de los Anunnakis, de los Nephilim, de todas las corrientes o de todas las culturas. Sabéis que los antiguos faraones del antiguo Egipto eran mudados a esto de me gusta aquel monumento. Me lo quedo. Tallo en lo alto mi nombre y de quien fuera Dios. Hay que tener en cuenta que es algo muy extraño que se construya tan solo en 20 años. Es que eso es lo que yo iba a decir, que según la historia se construye en 20 años. Y 20 años con las técnicas que hoy tenemos, no seríamos capaces de construir una pirámide en ningún espacio de tiempo, con lo cual hacerlo en 20 años. Hoy venía yo hablando para acá, que me decían, bueno, claro, es que utilizaban las crecidas del río Nilo para transportar las piedras. Bueno, vale, sí, pero es que en 20 años tienes que planificar muy bien una obra para hacer que las piedras vayan por el Nilo. Tienes que planificar cómo llevarlas encima de qué estructura para que te aguante un peso de piedras de hasta 30 toneladas, y encima resulta que el corte de algunas piedras es con un material que se supone que era 50 veces más duro que el diamante, que no existe en el sistema solar, con lo cual, ¿cómo se hizo? Pues seguimos sin saberlo. Quizá lo que estábamos hablando antes del gobierno egipcio, más que lo que dice la noticia, más que decirlo de la cavidad, porque como se han dicho por todos mis compañeros en la mesa, ya se sabe que hay más cavidades dentro de la pirámide porque no se sabe cómo se hizo, es el hecho de que la hayan dado por simplemente sin consultar los cauces oficiales. Y luego ya, no sé si Juan nos hablará o hablará Leo, de que quizá sea más un producto de marketing porque van a sacar una excursión en París que pueden ver la pirámide por dentro, en 3D con una gafita. Por medio y... Bueno, sí, seguramente. No, hombre, no, ¿por qué somos tan mal pensados? Entonces, ¿pensáis que todo esto también es un poco de, bueno, vamos a darle a esto un poquito de promoción? Claro. Porque al fin y al cabo Egipto no pasa por sus mejores momentos a nivel publicitario, ni por lo menos a nivel de seguridad. Tenemos que tener en cuenta que los atentados que ha habido en el país pues ha arrestado una gran cantidad de visitantes. ¿Y crees que puede estar un poco en esa línea, Apolo? Sí, claro. Yo es que te digo un dato. Ya, como te he dicho, hace 25 años, Dieter Arnold, un egiptólogo, pues en un libro que he titulado Building in Egypt, construyendo en Egipto, ya mencionó el hueco que han encontrado en el sitio, a la entrada al corredor descendente. ¿No os parece que es un hueco muy grande? Que son 30 metros. 30 metros, ¿no? Es lo que he dicho antes. ¿Qué longitud tiene? ¿Qué dimensiones tiene, David, el hueco? Sí, tiene aproximadamente la misma longitud que el corredor actual que llega hasta la misma gran cámara, ¿no? Hasta la cámara del rey. La comparación sería como un avión de pasajeros. Un avión de 200 pasajeros, sí. Es la comparación. Ahí dentro. Sí. Eso no pasar desapercibido, ¿verdad? No, pero sí que no ha pasado desapercibido, sí que ese es el tema. Lo que pasa que es lo que ha dicho antes David, que lo diga un tal Luis Álvarez, pues queda feo. Ahora que te digan que durante 2 años han puesto unas placas solares comunes que vienen del espacio exterior, que refractan la luz que va de un lado para otro, resulta que han descubierto lo que ya se descubrió hace 40 años. Qué bien queda, ¿eh? Sin embargo, hay una cosa, estamos hablando de que puede ser un poco para captar, digamos, nuevos visitantes a Egipto. Debemos de tener en cuenta de que si eso es así, esta galería muy probablemente no sea visitable. Por lo tanto, tampoco creo que sea. Más bien sea, como tú bien has dicho, para París. Claro, para esa exposición que se va a hacer en París. 3D. Pues, o sea, el proyecto tienen ellos de un visor de 3D, una reconstrucción en 3D de la Gran Pirámide, con lo que hay ahora mismo que se sabe. Bueno, y de hecho dice que van a hacer la reconstrucción de esa cavidad de 30 metros, pero si no sabe qué hay, ¿cómo va a hacer la reconstrucción? Ha estado este descubrimiento, que ya vamos a poner entre comillas, porque estoy viendo que bueno, no es así. Hacía tiempo que ya se sabía. ¿Ha estado amparado por el gobierno de Egipto? El gobierno sí la ha llevado. Y ha estado más o menos llevando lo que es el control de lo que es la investigación. Y me imagino que al participar también el Ministerio de Antigüedades científico suyo en esta investigación multidisciplinar y conjunta de Japón, Francia y Egipto, me imagino que Egipto también habrá tenido algo que ver en toda esta historia, ¿no? Sí, el permiso lo ha dado Egipto, pero evidentemente va a pasar lo mismo que pasó con Rif hace 2 años. Y le han dicho, dice, como hagas algo que yo no quiera que hagas, yo te doy el permiso, pero tal como te doy el permiso, te lo quito. Ahora vamos a hablar un poco de... De hecho, le quieren quitar la licencia. Claro, no, si es que el gobierno es dice, de hecho, dice, tú te has saltado los cauces oficiales, no lo has hablado con el gobierno para dar un descubrimiento tal, que no es un descubrimiento encima, porque como están diciendo ya se sabía, vas a perder la licencia. Pero claro, si el tema es un instrumento de marketing, a mí que más me da perder la licencia, sí va a tener un montón de visitantes en París. A mí lo que me sorprende una cosa, y es que si la gran galería junto con la cámara fue descubierta ya en el siglo IX, ¿vale? ¿Cómo es posible que hasta ahora no hayamos podido tener más información de la galería? Y resulta que ahora, como bien está diciendo Pedro, porque va a haber una exposición o se va a hacer este gran proyecto, de pronto sale todo. ¿Pensáis que la gran pirámide a nivel de galerías, a nivel de pasadizos, lo sabemos todo ya de ella? No. ¿Pensáis no. que este estudio es el definitivo? No, para nada. ¿Pensáis que no, va a seguir dando sorpresas? Egipto siempre va a seguir dando sorpresas. Se ha hablado, ¿qué puede tener el interior de esa galería? Porque algo pues, debe tener, un simple pasillo, si fuese, como se ha fabulado, ¿no? Ahí está el tesoro de Keops. O nada. Todo o nada. Que es lo más posible, que no tenga nada. Seguro. Que también hay que ser un lumbrera para decir, o lo hay todo o lo hay nada. Ole, claro. Es que yo me inclino más a esa cámara de descarga. Sí. Yo creo que tira más a eso. Aparte, siguiendo con la línea de marketing que yo creo que se ha seguido, como todo buen vendedor, no te lo voy a dar todo de una vez. Vamos a ir por capítulos. Bueno, eso fue como los famosos pasillos del Pyramid Roberts. Uh-huh. ¿Os acordáis? Sí. De las puertas de Gantenbrink, que tiró una puerta, bueno, tiró, exploró la primera puerta y detrás había otra puerta. Bueno, pues tendremos que vender el próximo capítulo, que pero, es una puerta más. Además, es lo que ha dicho David, si realmente es una galería como la Gran Galería, quién sabe si lleva a otra gran cámara que resulta que donde estaba enterrado de Daqueo, y resulta que luego no, y al final terminarán haciendo la búsqueda 3 con Nicolas Cage dando vueltas por dentro muy, de la... Os veo muy escéptico a toda la mesa... Nos estamos haciendo mayores ya. No veo ilusión, ¿eh? No veo la ilusión de un descubrimiento de estas características. Es curioso porque si seguimos un poco en el orden, en la cronología que ha marcado quizás este descubrimiento, ¿verdad? Llama la atención, cuando menos, que dentro de lo que son las pirámides también, tanto como se ha hablado, vámonos al extremo mayor, ¿no? Uh-huh. Venga, pues en esa gran galería pudiera estar el tesoro de Keops, pero es que la pirámide tampoco se tiene claro que sea de Keops, porque uh-huh. acordaros que en la cámara de descarga, que hay justamente encima de la cámara real, lo que se encontró es un sello pintado con el nombre de Keops, pero que tenía errores ortográficos. Uh-huh. Es decir, estaba escrito según a los textos de los jeroglíficos, de la interpretación jeroglífica que existía en el siglo XIX, principios del siglo XIX. De todas formas, si me permites eso, vamos, yo creo también, como estuvimos hablando el otro día en otro programa y con todo esto, que efectivamente debe existir algo antes de los egipcios, que los egipcios no adquirieron esa cultura o esa técnica por de momento, ¿no? Entonces, ahora nos vamos ahí con eso. Claro, entonces, simplemente para el tema de la falta de ortografía, es que me hace muchas gracias porque, por ejemplo, en otro sitio que se vieron muchas faltas de ortografía, que no tiene nada que ver con la técnica ni con la arquitectura, es en Pompeya. Hombre, los obreros no que fueran tampoco muy lúcidos, y a lo mejor llegó uno y puso que o cómo realmente se pronunciaba. Entonces, el latín clásico se descubrió cómo se pronunciaba por la falta de ortografía que había en Pompeya cuando la erupción, porque estaban en plenas elecciones. Quizá el que llegara allí, pues igual no fuera tan culto como la persona que estaba haciendo la obra. Ahora, que el sello puede ser más falso un duro cartón, sí. Es complicado porque sí. El arte de escribir no estaba en el Egipto de la época, no estaba al alcance de cualquiera. Quien sabía uh-huh. escribir era escriba directamente, y escribía sin falta de ortografía, ¿eh? Bueno, allí casi dibujar, ¿no? Casi dibujar, claro. Efectivamente. Allí los niños en la escuela tenían muy buenas notas. El que apuntaba manera tenía trabajo. Yo conozco a alguno que allí ni se va a entender ni para qué. Bueno, vamos a ver lo que nos cuenta también nuestro compañero José Luis Tajada, Juan Gómez, que nos va a hablar precisamente también de este tema. Juan, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un abrazo. Compañero, te asaltamos en medio de un congreso, lo sé. pero te vamos solamente a pedir tu opinión respecto a este tema, que bueno, ha sido portada, ha sido noticia de muchos periódicos, de muchos informativos. Esa cámara descubierta en la Gran Pirámide, ya están nuestros compañeros Apolo, Leo, David, Pedro, un poco poniendo el contrapunto a la noticia. Pero, ¿cómo ves Juan Gómez, nuestro compañero Juan Gómez, que además es todo un experto en lo que son cuevas y demás? ¿Cómo ves Juan Gómez este hallazgo, esta información, esta noticia que han facilitado sobre este hallazgo dentro de la pirámide de Keops? Pues la verdad es que a priori, desde luego, el hallazgo es fascinante, ¿no? Estamos hablando de que cerca de la Gran Galería se encontraría o se hallaría, pues unos dicen que una cámara, otros dicen que una sala, otros dicen incluso que un pasillo de grandes dimensiones, bueno, pues evidentemente sin aparente visos de poder acceder a ella, ¿no? Simplemente ya sabemos, seguramente ya lo habéis comentado, cómo ha sido esa tecnología para intentar descubrir esa cámara o si había algún hueco, ¿no? Claro, aquí viene la controversia, porque en realidad esa misma tecnología no puede ofrecer exactamente una forma directa de cómo sería esta cámara. No puede hacernos, vamos a decir, que un escáner, aunque la empresa se llama Scanet Pyramid, no puede hacernos un escáner exacto de cómo es la forma o las dimensiones reales de esa cámara. Ni siquiera puede ofrecer en qué posición está. No se sabe exactamente si tiene cierta inclinación o si está totalmente horizontal. Claro, aquí hay mucha controversia y uno podría pensar, claro, ¿cuánto de exageración puede haber? ¿Cuánto de propaganda? ¿Cuánto de intencionalidad a la hora de proponer nuevas cosas que esta empresa ha podido resolver? Si es que se ha podido resolver algo dentro de lo que es este descubrimiento. Y claro, ahí vienen las dudas, ¿no? Porque lo que parece, y contra más tiempo pasa, más voces se alzan, es en la crítica de, lo primero, afirmar que ahí hay una cámara, como todo el mundo pueda pensar, es decir, una cámara funeraria, una cámara donde realmente haya otra momia o otro faraón, o que haya grandes riquezas, que mucha gente desde luego se ha alentado con estas cosas, con la imaginación, sino que quizás nos estemos encontrando con algo no tan espectacular, pero que quizás sí ha sido aprovechado para darle ese bombo y platillo a un, bueno, a una tecnología y a un descubrimiento que veremos a ver si es tan real o tan espectacular como nos cuentan. Bueno, pues era nuestro compañero Juan Gómez, al que hemos sacado del Congreso de Historias y Enigmas, para que nos diera su opinión. Y Juan, agradecido y encantado de haberte tenido esta noche con nosotros para por lo menos pulsar tu opinión también sobre ello. Por supuesto que sí, encantado, ya sabes, dispuesto siempre para cuando queráis. Aunque esté en un congreso, no hay problema, ahí estaré para vuestra disposición siempre que queráis. Un saludo, compañero. Un abrazo. Bueno, pues Juan, que también lo tiene claro. Vamos a ver, Apolo, Saji Hawass. A ver. Qué personaje. Qué personaje, ¿verdad? Yo ya he dejado, con ese silencio de antes, ya también he dejado claro mi opinión. Pero mira, será como sea, pero lo que reconoce es que ha hecho mucho por Egipto, dosificando descubrimientos de descubrimientos. Ha sido el mejor jefe de marketing que ha tenido mucho tiempo Egipto. Lo que pasa es que se lo creyó y se creía que era el faraón. Y ahí es donde... Y luego el reparto, uno para mí, uno para ti, uno para mí. Uno para mí, uno para ti, uno para mí. ¿No? Eso tampoco está bien hecho, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso y de la crítica que le podamos hacer, que yo la he hecho pública en muchas ocasiones, que este señor se creía que era el faraón de Egipto, que es verdad. No había documental que no saliera él con el sombrerito, con la blusita esta vaquera, jugando así Indiana Jones. Si no sabría él, se cortaba todo el documental, porque si no le daba algo, ¿no? Entonces, ¿qué dice nuestro amigo Aguadas del Retiro? Pues que... ¿Está retirado? ¿No? Él, bueno, supuestamente está retirado. Es que como dijo que se iba a retirar. No solamente él, también un buen puñado de académicos internacionales, que además con años de experiencia en excavaciones de Egipto, y digamos que tienen un enfado, porque es que, en verdad, lo que ellos dicen básicamente es que no han encontrado absolutamente nada. Nada. y aparte después los cauces que han utilizado no son los habitualmente extraño, ¿no? científicos. Todavía ni siquiera se ha publicado en hecho. Bueno, pero vamos a ver, también hay una cosa que la contracrítica, que antes, que ahora se ha hecho con Natio, pero es que antes era con National. Es que marcaron una línea, es decir, nunca se hacía nada oficial porque siempre iba con tal o con, y con, y con Discovery, cuántos documentales no, y cuántos avances no se han hecho antes en Discovery que oficialmente, es decir, se critica algo, bueno, que ellos marcaron una línea, pero venga, aceptémoslo. ¿Qué más dice nuestro amigo Howard? Pues él lo ha comparado con el, con lo que pasó en el verano 2015 con un arqueólogo británico que... Nicolás Reff. Efectivamente, con la existencia de dos oquedades ocultas en los muros de oeste y norte de la tumba de Tutankamón. A eso vamos a ir ahora, porque eso es el misterio del misterio, eso es otra cosa extraña. Y él lo compara, ¿no?, con esto del 2015. Lo compara totalmente, porque el otro saltó también con uno de los espacios, albergaría lo que era la cámara funeraria de Nefertiti. Fue todo... aventurarse demasiado pronto, y con estas cosas hay que ir bastante más despacio. Es lógico, por una parte es lógico lo que dice Sahi Hawass, es cierto, porque fijaros que cuando uno profundiza y analiza la noticia, siempre que se publica una noticia de este tipo hay que ir con pies de plomo, porque luego te acusan de mil cosas, ¿verdad? Y cuando uno se ponía un poco a consultar lo que eran las opiniones que había en otros medios de comunicación sobre ello, la crítica era evidente, y es cierto. Yo mismo he escrito de esta misma información, de esta misma noticia, he escrito un par de artículos, es decir, que uno más o menos se va informando, y la verdad es que es cierto, no parece que sea el causa idóneo, sobre todo cuando Nature aún no ha publicado la noticia. Es que esto es ciencia, y la ciencia la tiene que tratar como ciencia, con las publicaciones en su momento y con lo, claro, y, con, que falta, y cotejando datos con otros científicos. Lo que comentaba al principio, o sea, es que es un descubrimiento que se ha hecho y se ha sacado a luz. Me recuerda un poco todo esto, todo el descubrimiento y el sacarlo así de esta forma, precisamente a la Sábana Santa, cuando se hizo el análisis de la Sábana Santa y se sacó a la luz pública que, bueno, que era de la Edad Media. Señores, vamos a un poquito paso a paso. Y vamos a analizar las cosas en condiciones, ¿no? Y todavía, bueno, cuando hablamos de la Sábana Santa, todavía fueron fuentes oficiales, como fue el propio, sí, Vaticano, el cardenal Ballestrero, el que lo hace público, pero de forma precipitada, ¿no? Uh-huh. Aquí sí es cierto que es lo que comenta Polo, ¿verdad? Que un poco suena, cuando menos, a extraño. Uh-huh. Porque la cámara es inaccesible. O sea, a esa cámara no se puede acceder. De momento no hay nada. No creo yo que permitan hacer un taladro. Venga, vamos a entrar. Con lo que liaron con las puertecitas de Canterbury, ¿no?, para hacerle un agujerito. Un orificio para meter una cámara. Ahora habrá que construir un robot. Y, y habrá que venderlo. Yo sí que he encontrado una foto, buscando y documentación y demás para el programa, donde parece que hay en la cara norte, creo recordar, de la pirámide, una oquedad que puede estar más o menos a la misma altura de esa supuesta cámara. Y claro, ya han empezado a decir que es que es la entrada a esa nueva galería que llevará... En fin, yo lo que creo es lo que estamos diciendo, que es un problema de mosqueo por copyright. O sea, simplemente decir... Bien. No, es decir, los egipcios, no es que no se lo crean que esté ahí, porque de hecho... Mira que a mí me gusta el tema de Egipto, ¿eh? Considero, como decía antes Apolo, que Egipto da siempre, hay un misterio en Egipto. Ahora vamos a ir a esa KV69, esa tumba de Tutankamón, y vamos a ver lo que hay dentro, pero siempre da, ¿no? Y una noticia de estas características era importante. Por lo menos tal y como ha sido lanzado a los medios de comunicación. Ilusiona. Claro, ahí está, tú lo has tildado, esa es la palabra, ilusión. Se ha vendido ilusión por encontrar algo más dentro de la Gran Pirámide. Y claro, te encuentras que bueno, detrás lo que puede haber una campaña de marketing, que todo esto puede estar animando un poco a lo que es el sector de la egiptología en torno a la meseta de Giza, que también estaba bastante paradita en estos últimos tiempos. Pero sí, yo no creo que sea un problema de ilusión, porque yo lo que te he planteado antes de las civilizaciones perdidas, antes de las islas y demás, me parece un tema súper interesante y que puede dar los orígenes de la humanidad como la conocemos. El tema es venderlo como lo han vendido, sin saber realmente lo que hay, cuando todo el mundo sabe que dentro de esa gran pirámide sigue habiendo cosas ocultas, es decir, si no es un secreto. ¿Pero creéis que eran tumbas realmente? No sé lo que es, quizás es verdad lo que... Yo creo que sí. ¿Crees que eran tumbas? Porque, por ejemplo, el Valle de los Reyes, la KV-62, la tumba de Tutankamón, sabemos que era una tumba porque se encontró, pero es que en las pirámides no se ha encontrado un cuerpo. En las mesoamericanas sí, en este caso. En las pirámides mesoamericanas sí, además ejemplos hay y notorios. Pero es que en las pirámides de Egipto, por lo menos en la de la Gran Meseta... En pirámides mesoamericanas, quitando al rey Pakal, poco más, ¿eh? Bueno, y aquí de todas formas, que también se encuentra el féretro dentro, pero sí que es cierto que lo meten antes. O sea, él se mete antes en la tumba y luego se hace toda la estructura de la cámara, el pasillo y demás. Hay una película muy buena que se llama En tierra de faraones, que habla precisamente de todo eso. Es muy buena, es una película, tiene ya sus años. Son muchos años. Su tiempo, sí. Pero es muy buena. Uh-huh. Apolo, la KV-62, Tutankamón. Otra noticia que sorprende. Oye, que se han descubierto dos habitaciones nuevas en esto parece que es de IKEA. En la cama, en lo que es... Detrás de un tabique. Sí, detrás de un tabique. Bueno, ¿cómo no nos hemos dado cuenta antes? Si los tabiques de la KV-62 están torroñosos. Bueno, porque nada más que hay que ver los hongos que han crecido en esas pinturas, ¿verdad? ¿Qué sabemos de eso? Porque se vendió la figura de Nicolás Reff como que era poco menos que el egiptólogo del siglo XXI y de buena primera... Se cayó Nicolás Rilla, no sabe nadie nada de él. Es que precisamente fue eso, es que quedó en la nada, absolutamente en la nada. Ha quedado como un bluff. Total. Pero, ¿qué había? Porque se llegó a escanear, llegaron a hacer agujeritos para meter la cámara. Ya, yo creo que ahí no llegaron, ¿eh? Yo creo que ahí no... Yo creo que no nos dejaron hacer como a Carter y decir, veo cosas maravillosas, tú no vas a ver nada. Tú te vas para Inglaterra otra vez por haber hecho lo que has hecho. Porque ¿qué sabemos de aquello? ¿Llegaron a abrir la...? Yo lo desconozco, la verdad, si llegaron. Pero me extrañaría a mí mucho de que... No. Eso que fue, como tú has dicho, un bluff. Y otra gran campaña de marketing. Para la tumba alternativa que han hecho... También. Allí en el Valle de los Reyes, la copia, ¿no? Esto es como cuando uno iba a Altamira... que ya ves, no tiene punto de comparación, y te decían, mira, en Altamira no puedes entrar, pero tenemos una copia muy bonita que es exacta, que también la puedes ver. Venga, vamos a la copia. Y yo, fíjate, yo vi las cuevas de Altamira en Madrid. Y no es mentira, la vi en Madrid. Es decir, fue así, en una reproducción que tenían en las afueras del Museo Arqueológico. Nicolás Riff, por tanto... Queda un poco su investigación ahí en la nada. Sí, lo que pasa es que sí es cierto que investigaciones que se han realizado en la KV-62 sí se puede dar por cierto, o al menos se entiende que se da por cierto, que detrás de esos muros sí hay restos orgánicos. Al menos restos orgánicos. ¿Por qué? Pues porque precisamente eso que aparece en las paredes no tiene otro sentido si no hubiese esos restos al otro lado. Por lo tanto... Restos orgánicos y restos metálicos hay. ¿Qué son? Eso es lo que no se sabe. Nefertiti sabemos que desapareció de la noche a la mañana. Sí, bueno, de hecho era esposa de Akenatón, uh-huh. El cisma, en este caso religioso, en el Egipto de la época, se pasó de tener un panteón politeísta con muchos dioses a un solo dios, Atón, uh-huh. Y a partir de ahí, pues evidentemente son proscritos dentro claro. De su propia historia. ¿Qué pasó con ella? No se sabe. Unos dicen que fue asesinada, otros dicen que se convirtió en el faraón, precisamente. En fin, no se sabe muy bien. Pero lo mismo que no se sabe qué pasó con ella, tampoco se sabe dónde está enterrada. Y ese es el gran misterio. Dicen que la tumba de Tutankamón realmente no era su tumba. Era una tumba que se habilitó rápidamente ante la sorpresiva muerte del faraón y que posiblemente era una tumba para otro... bueno, para otro rey, para otro faraón de Egipto, para otras reinas. Uh-huh. Hay quien apunta que realmente pudo haber sido la tumba de Nefertiti, uh-huh, habilitarla de alguna forma, o que como se quedó en el olvido para siempre su nombre, que fuera enterrado el faraón allí y ellas tuvieran una habitación lateral de esas que han descubierto. Pero, nuevamente, este programa se va a llamar La desinformación de los descubrimientos de Egipto, porque la verdad es que está quedando... Le vamos a dar de palos hoy. Está quedando, sí, yo venía muy ilusionado, porque a mí sabéis que el tema de Egipto me gusta mucho. Déjame, si quieres, que te ilusione yo, porque buscando he encontrado... Venga, sí, una cosa, ilusioname, anda. Que la verdad es que yo, además tengo un ingeniero aquí al lado que me corrige así las cosas que digo, o que en contra están mal, porque... mira, por ejemplo, en la Gran Pirámide hay una relación entre pi y fi, ¿vale? Uh-huh. Que se expresa en las proporciones fundamentales de la Gran Pirámide. El pi, hay que decir que es el número, el, uh-huh, 3, 14, 16. Fi es otro número, evidentemente. Una constante. Pues hay una constante. Relación, efectivamente. El estudio que yo he encontrado dice que dos veces el perímetro de la parte inferior de la caja de granito es 10 elevado a 8, que es el radio medio del Sol. La pirámide serían 270,4537 pulgadas, que por 10 elevado a 8 serían 427.316 millas. El peso de la pirámide se calcula en 5.955.000 toneladas, que multiplicado por esa misma 10 elevado a 8 da una estimación bastante razonable con respecto a la masa de la Tierra. Luego, el diseño de la Gran Pirámide se basa en una relación 11-7. Que es una aproximación del principio de la cuadratura del círculo. Pero lo mejor de todo, esto ya no es, yo me he quedado alucinado, porque es que resulta que la velocidad de la luz en el vacío es 299.792.458 metros por segundo. Pues si tú metes esas coordenadas geográficas, o sea, si tú metes 29, 97, 92, 4, 58, n, te vas a ir directamente al centro del corredor de la Gran Pirámide. Y... Una nota escéptica también. Acordaros, esas medidas están muy bien, pero acordaros también que se llegó incluso a publicar un libro, el autor creo que se apellidaba Barbarin, que eran las profecías de la Gran Pirámide. Acordaros. Sí, bueno. Y que era también, bueno, andaban por esa línea. Sí, hay más de todas formas. Resulta que las tres pirámides juntas son el cinturón de Orión. Uh-huh. Pero es que además la Gran Pirámide, dependiendo cómo la veas, si trazas una perpendicular desde el centro de la pirámide con los vértices, resulta que miran a dos estrellas concretas del cinturón de Orión. Y además, a ver, aunque la proporción de siempre hace constante, midas donde midas, es que los egipcios no conocían ni los segundos ni los metros para identificar con tamaña precisión la velocidad de la luz. Uh-huh. Con lo cual, eso sí es bastante curioso. Sí, es curioso. David, hablaba antes de las pirámides mesoamericanas, por relacionar un poco las estructuras piramidales, uh-huh, con Egipto, ¿verdad? O en otros países, es decir, sí. No vamos a hablar de las pirámides chinas, uh-huh, de momento. Yo hablaba de que se habían encontrado cadáveres contemplando las pirámides como un monumento funerario, en este caso, en la zona de Mesoamérica. Pero me hablabas solamente tú de un ejemplo claro. Ejemplo que es el gran dios, porque fue considerado como un dios, al igual que pasaba con los faraones, eran dioses vivos, ¿no? Pues el gran dios, o el gran rey, Pacal el Grande, pues es el que se encuentra, que es la famosa tumba del astronauta de Palenque. Esa famosa tumba, que además no tiene mucho sentido tampoco en su construcción, puesto que tiene una losa puesta... alto, la que tapa la tumba, de más de 5 toneladas de peso. 5 toneladas de peso, tal y como está la tumba, hay que pensar que esa tumba en sí estaba hecha antes que la pirámide, porque si no sería imposible levantarla. O sea, que se ha construido, sí, va a tener más complicado levantarse que uno que yo conozco. Es que es imposible, ¿vale? Es que es imposible, no tiene espacio para poderlo levantar. No tiene espacio. Es decir, se construyó la pirámide en lo alto. En lo alto de la tumba. ¿Y qué función? Por lo cual, perdona, José, sí, me lleva a decir que la pirámide no estaba construida como tumba, sino que la pirámide estaba construida porque allí había una tumba, la tumba de un dios. Qué curioso. Pacal el Grande. Sí, como marcando el sitio. Exacto. Como un lugar de poder. Efectivamente. ¿Qué funciones creéis vosotros que tuvieron las pirámides? Es que claro, ¿realmente un mausoleo, una tumba? Es que es lo que ha dicho. ¿Marcar la grandiosidad de un faraón? Es que es lo que pregunto, ¿eh? Claro, es lo que ha marcado David antes. Es que si entramos en... O sea, si partimos de la suposición de que las pirámides los hicieran los egipcios, pues bueno, sí pudo haber sido una tumba porque era algo colosal, monumental, como no se ha visto nunca nada más en la historia del hombre, porque no es posible repetirla. Ahora, si partimos de la hipótesis que a mí, como te he dicho antes, sí me ilusiona bastante más que la pirámide en sí, de que esto era algo que estaba previo a los egipcios, es imposible saber qué misión tenía, porque es que podemos pensar que eran tumbas, como ha dicho él, de Mesoamérica, hasta, ¿por qué no?, jugar con la película Stargate, que fuera simplemente un mapa estelar. Sí, ya entramos en la claro, hipótesis más... Por eso te digo que por ficción, por ilusionarnos, porque es que no sabemos, y además él ha hablado antes del astronauta de Pascal. Uh-huh. Es decir, estamos hablando de algo extraterrestre. Uh-huh. ¿Cómo vamos a saber si no sabemos realmente si eran hechas por los egipcios ni qué función tenían para los egipcios? Porque no ha quedado documentación prácticamente. ¿Cómo saber si realmente eso era previo? ¿Qué función podrían tener? Mira, a mí me llama mucho la atención el tema de cómo puede haber en Egipto pirámides y cómo a más de 7.000 kilómetros, 8.000 kilómetros, 10.000 kilómetros de distancia sigue habiendo pirámides. Pero es más, el misterio llega más allá. Todos sabemos que las pirámides, la primera construcción que se hacen en pirámides son pirámides escalonadas. Uh-huh, no son las pirámides con cara lisa. Uh-huh. Bien, las pirámides en Mesoamérica son pirámides escalonadas. O sea, estamos hablando que coinciden en el tiempo... En el tiempo, evidentemente, mucho más tarde, porque las pirámides de Mesoamérica son mucho más tardías que las pirámides de Egipto, pero se vuelve a repetir la historia. Es decir, en Mesoamérica se vuelven a empezar a construir edificaciones como se construyó al principio en Egipto. ¿Por qué? Sí, ese conocimiento de dónde parte, de dónde surge. Y si me perdonas un momento, si nos fijamos ahora mismo cómo está la Gran Pirámide, es escalonada. O sea, realmente lo único que se hace... quizá por estos egipcios que llegan después, es hacerle un remozado de piedra caliza por dentro para igualar los escalones que había. No, pero si tú lo ves ahora, realmente tiene escalones. Y no lo igualaron también porque tiene 8 caras, no tiene 4. Por eso, que encima esas otras, que también entra para los equinoccios y los solsticios. Bueno, bien apuntado, porque es cierto, la Gran Pirámide, cada cara triangular que vemos, uh-huh, está fragmentada, está partida en dos, en está combada. Y son, además hay un efecto solar que es magnífico. Claro. Hay un libro que fotografía aquello, que creo que es de Prochan, que se veía una foto aérea muy impactante, en la cual se veía una cara de la Gran Pirámide, la mitad ilumina y la otra en sombra. Y es fantástica. Apolo, después de lo visto, ¿tú crees que esta noticia, esta cámara... va a tener más recorrido? Pregunta extensiva al resto, ¿eh? ¿Va a tener más recorrido o también se ha lanzado ya? ¿Ya está la polémica ahí? ¿Ya está la información ahí? ¿Ya se ha vuelto a colocar todas las miradas en la meseta de Giza y en la Gran Pirámide? ¿Y ahora qué? Pues voy a dar otro palo, lo siento. Venga, vamos. Pero creo que el recorrido que va a tener va a ser otro documental. Y oye, ¿también se pagan los documentales de este corte? Pues se tiene que pagar, pero muy bien, seguro. Y lo del tema de París, la reconstrucción de la granja en París. Yo, ojalá me equivoque, que ayer haya una cantidad de tesoros y esté no allí y galerías que no conocen el faraón y no lo creo, porque que lo veamos, pero porque yo me imagino que se han hecho lo que dicen con este bombardeo de partículas de muón. A mí la verdad que todo esto es lo que más me gusta de la noticia. Toda la parte científica de lo que han hecho, uh-huh, me parece alucinante. Yo creo que es lo mejor, ¿eh? ¿Cómo lo han hecho? Pues han, digamos que han puesto unas placas con una con una emulsión, tanto en el interior. Pero esto no habrá sido dos días, ¿no? No, llevan dos años. No, son dos años. Llevan dos años poniendo placas. Sí. También unas placas fuera. Y lo que han hecho básicamente es una radiografía. Tres técnicas dicen que se ha utilizado. Tiene más placas que yo en el hombro. Por lo menos. Más o menos. Y lo que han utilizado esto es el muón, que es una partícula de suena horrible. Se han ido plantando placas. Tres técnicas son la termografía infrarroja, la radiografía de muones y la reconstrucción de 3D. Y esto nos da, pero bueno, también antes habéis hablado de una reconstrucción que además ha sido Juan Gómez, que lo ha comentado telefónicamente, que lo que ha sido una recreación de lo que hay dentro. Tampoco hay una constancia tácita de... No saben nada más. La reconstrucción en 3D, claro. Claro, es que se sabe que hay un agujero ahí. Es que para hacer una hablando de plata. Exactamente, se sabe que hay un agujero ahí. Un vacío. Allí. Sí. Un vacío. Pero es que para hacer esa reconstrucción en 3D que quieren hacer en este simulador que va a haber en París, evidentemente tú tienes que hacer una radiografía completa, o si quieres una resonancia magnética, que es realmente lo que se ha hecho de la estructura de la pirámide por dentro. Pedro, porque eso directamente te hace, o sea, si tú lo sintetizas en un ordenador, tienes el programa de cómo es, simplemente tienes que meterle el programa de recreación virtual, metes las gafitas y ya tienes hecho el programa. Pero te lo puedes bajar si no, Play Store. Y si no, como decía aquel, y si no lo hay, te lo inventas. ¡Claro! Efectivamente, David. ¿Ves? Si lo que estás vendiendo es una exposición o una atracción, porque esto es una atracción en París, si no lo hay, lo que dices tú. Fijaros que yo ahora mismo estoy metido dentro de Neati y la verdad es que no hay nada. O sea, es que si uno se va a la página de Nature.com y pone Egipto, les recomiendo que lo pongan en inglés, es decir, con Y acabado en T. Te salen efectivamente noticias, pero bueno, partículas cósmicas que revelan. Aquí tenemos una noticia que hablan de precisamente de esto, ya publicada, que te viene un poco dónde estaría colocado esa galería que, como habéis comentado, como ha comentado Apolo y ha comentado Leo, pues casi que cabe dentro un avión, pero ya no amplía mucho más esto. Es decir, lo que tenemos en Nature publicado es prácticamente lo que hay en la prensa española. No hay más nada. Nos faltan por lo que es la publicación en la revista... De papel. Sí, claro, en Internet... Hay que dar mucho más datos. Es que así a nivel científico que es un fiasco total. Sí, lo que dice es que... Te tienes que creer lo que diga ahí, ¿no? Lo que dice lo que te he dicho antes, que hay un agujero. Perfecto. Yo traduzco directamente lo que pone, es que investigadores han usado detectores de muón para descubrir una misteriosa galería de 30 metros de largo, la cual ayudaría a revelar cómo fue construido. Estoy traduciendo directamente del inglés, cómo fue construida este monumento de 4.500 años de antigüedad. Los físicos han usado un tipo de rayo cósmico para revelar una gran e indefinida cavidad. Y bueno, lo que viene a comentar es un poco todo lo que hemos hablado, pero no hay más nada. Es decir, no vamos a encontrar un mayor desarrollo de esta noticia. Hay otra noticia de Egipto, pero vamos, ya no tiene nada que ver con esto. A uno la verdad es que sí, parece que después de lo que hemos estado hablando esta noche, parece más una estrategia. Pues suena a lo que hacía Sahih Hawass cuando la puerta de Cantembrín... Todos los focos de la prensa mundial también eran otros tiempos, la televisión era diferente, pero yo vivía aquello de las puertas de Cantembrín, oye, que yo me quedé por la noche allí delante de la tele plantado como una maceta, viendo a ver el robotito por el pasillo. Y luego me enteré tres días después que ya la habían visto antes, porque, hombre, si era un bluff, y se te queda el cuerpo todo planchado, ¿no? Pero yo, a diferencia de lo que hizo Apolo, yo creo que esta noticia sí va a tener recorrido. Thank you. Y vamos a continuar hablando de Egipto y de este, bueno, este misterio que se, que estamos intentando también desvelar aquí. Hemos hablado un poco de conexión de Egipto con otras civilizaciones. Pedro, hemos hablado de Mesoamérica, y Mesoamérica, bueno, se tendría que limitar al norte de América, aparte, digamos, de México Central, Honduras, un poco más hacia abajo, pero en el sur también. Sí, porque es que es lo que, hombre, aprovechando además que estamos, que tú eres experto en la parte esa de Sudamérica y demás, lo curioso es lo que tú has estado diciendo antes, es decir, es las similitudes entre dos culturas que se supone que no tuvieron ningún tipo de contacto, que están a más de 7.000 kilómetros, y luego resulta que te vas a otros 7.000 kilómetros sin entrar en muchas profundidades, y resulta que en Camboya también lo tienes. Es decir, son estructuras piramidales iguales, pero ya no solo las estructuras. Es decir, si estuviéramos hablando de una estructura, bueno, pues mira, puede ser que las cosas como se hacen, se hacen. Es decir, la rueda es redonda y siempre va a ser redonda aquí, en Mesopotamia, en Sumeria, en donde sea. El tema es las cantidades de similitudes que hay entre la historia de Egipto y la historia de los incas, por ejemplo. Sí. En la religión, en los conocimientos, en cómo hacían los rituales, incluso en cómo ellos veían a sus dioses. Sí. Eso es realmente lo que extraña más, es decir, que haya una conexión, como yo te digo, en este aspecto de construcción, vale, pero ¿y el resto? ¿Qué hacemos con el resto? Es que son muchas casualidades. Sí, y yo es que las casualidades, sinceramente, no creo en ellas. Son causalidades. Son causalidades. Fíjate que lo he explicado muchas veces, la cultura olmeca, la cultura madre de Mesoamérica, se habla que sus orígenes provienen de una civilización que venía más allá del mar. Efectivamente, el dios Viracocha. Sí, no, pero en este caso, vale, me estoy refiriendo al norte. Vale, me estoy refiriendo a Mesoamérica, la cultura mesoamericana, ¿no? Vale, sí. Te hablan de una civilización que provenía de más allá del mar. Uh-huh. Curiosamente, de lo poco que se conoce de los olmecas son esas grandes cabezas, que tenemos una aquí en Sevilla, justo debajo del pabellón de México, de la Expo del 92, existe una cabeza olmeca. Esas cabezas son de rasgos negroides, curiosamente, y con cascos. Es que, vamos a ver, señores, con cascos y rasgos negroides, con una leyenda de origen de esa civilización que proviene más allá del mar, blanco y en botella. Pero es que, además, sabes que, vamos, todos los que nos escuchan saben que yo más o menos siempre hago un poco de conectar el cine con temas. Aunque yo diga siempre que no existe entre mis amigos la cuarta parte de Indiana Jones. Calavera de la cabeza, o sea, la calavera de cristal. La calavera de cristal. Son calaveras con el cráneo alargado. Es que también las hay en Egipto. Correcto. Es que si nos vamos, por ejemplo, a lo que te he dicho antes, ya te digo, yo en cultura mesoamericana no sé tanto, entonces por eso me creía que estabas hablando del dios Viracocha. Sí, no, el dios Viracocha, el dios Cholón. Es de los incas, es de los incas. Entonces, para ellos era un dios nómada. Sí. ¿De dónde venía Viracocha? Pero es que si te fijas en este dios Viracocha, en el que te has dicho los olmecas, que se parecen muchísimo, aunque bueno, entre los olmecas y los incas, a ver, están dentro de un mismo continente, pues sí, posiblemente pudieran tener algún tipo de contacto. Y más siendo nómada, tarde o temprano, efectivamente. Pero es que en los egipcios hay una primera dinastía entre dioses y reyes que fueron unos 17.000 años, estuvieron más o menos en el poder, que ellos lo llaman como tiempo primero, Zetepi. Sí. Que muere directamente cuando empieza el antiguo Egipto, y aquí ellos hablan de que estaban regidos por dioses. Sí. Por dioses que venían de más allá, vamos a dejarlo así, que también venían de otro sitio, que eran nómadas, y que fue el que les dio la cultura y el conocimiento para hacer las pirámides, para hacer ciertas obras de ingeniería que se hicieron, y de hecho además la cultura egipcia es una de las pocas culturas que no evoluciona y muere porque lo absorbe otra o porque lo conquista otra, sino que es que involuciona. Correcto. Entonces, claro, si tenemos en cuenta que la imprenta no se inventa hasta el 1500 mucho y que la tradición se era oral, bueno, pues evidentemente esa técnica se iba perdiendo. Entonces, claro, a ti te la dan, pero sí es el típico juego de los vasos comunicantes o del teléfono, que tú le dices una cosa al de al lado, y llega una frase que está totalmente acaba siendo desvirtuada. Claro, en 17.520 años, imagínate los planos de una pirámide, lo que podrían ser al final. Uh-huh. ¿Por qué no sé hacerla? Claro. Es que fíjate que hay incluso más coincidencia entre los incas, como tú bien dices, sí, y Egipto. Y es que en la ciudad de Tiahuanaco nos encontramos con que tenemos una serie de grapas, vamos a llamarlos así, sí, que unen losas bastante grandes, losas de 4 o 5 toneladas de peso, que sería supuestamente el puerto de esa ciudad, la ciudad de Tiahuanaco, y resulta que esas grapas que son de cobre son idénticas a las grapas de cobre que existen en Egipto. Oye, es mucha casualidad. Uh-huh. Y vuelvo a repetir, yo, no sé, tú, Pedro, no sé el resto de compañeros, ni sé tampoco el resto de los oyentes, qué pensarán, pero yo, es que son tantas casualidades, claro, ¿verdad? De hecho, si los oyentes, las personas que nos están acompañando ahora mismo en directo y los que nos vayan acompañando luego van a hacer redifusión el programa, quieren poner simplemente en su Google, bien sea en el ordenador, en el móvil, yo ahora mismo lo tengo mirando en el móvil, conexión entre Egipto y los incas, hay un montón de imágenes. De lo que tú estás diciendo, por ejemplo, el detalle del uso de la grapa para la unión de los bloques, es que es prácticamente igual. Los egipcios quizás tenían una técnica más perfeccionada. Uh-huh. Los incas eran un poco más rústicos en la grapa. Sí. Pero es que hay un montón de fotos de representaciones de la entrada de los templos, de las pirámides en sí, del uso de la grapa, de incluso las mastabas que ponían para que el terreno no se fuera, que o sea las murallas. Uh-huh. Tenemos aquí delante fotos de los pre-incas y los egipcios, son prácticamente iguales. Incluso la perfección del corte, las tres puertas, la perfección del corte, que como te digo, como he dicho antes, era más perfecto en Egipto, porque además son cortes completamente perfectos, hechos según estudios con un material que es bueno repetirlo, 50 veces más duro que el diamante. Uh-huh. En el sistema solar ese material ahora mismo no existe. Entonces, ¿cómo los egipcios hace 3.400 años lo tenían? Hay quien dice que se hacía con un chorro muy potente de agua. Sí, pero es que ese chorro no existe hoy en día. ¿Qué chorro de potencia? ¿Qué chorro potente de agua? Y vale, lo que estamos hablando de granito. Claro, y lo que hemos estado hablando antes de, venga, vale, vamos a utilizar la crecida del río Nilo para transportar los bloques y la erosión del río Nilo, pero es que son, no recordemos la historia oficial, 20 años para erosionar un bloque de granito perfectamente. Entonces, claro, venga, vamos a creernos que se hizo a través de la crecida del Nilo y vamos a creernos que se hizo a través de como te he dicho, uh-huh, un chorro de erosión de agua. ¿Y en un año montaron la pirámide entera? Sí. Cuando resulta que las campanas de vacío que hoy en día solamente son capaces de transportar unos pesos estimados de 2-3 toneladas, aunque haya máquinas hoy en día, evidentemente mueven toneles, uh-huh, de 30 kilos en los muelles. Los buques de carga, o sea, sí, los recipientes de carga, sí, tienen un peso máximo de 30 toneladas y pico. Aproximadamente. Y los egipcios, me estás diciendo tú que tienen una grúa que movía 30 toneladas. A mí me resulta complicado. Ya no solamente eso, sino también a la altura a la que tenían que estar moviéndolo después. Claro, y las crecidas de Nilo tampoco eran tan crecidas. Tú dices, venga, vale, los niveles eran por rampas, eran con ruedas, pero es que para mover 30 toneladas, ya no voy a 30, que eran los más grandes, 5 toneladas. Uh-huh. Si es que es para volcar un coche hoy en día que pesa unos 1.200 kilos y no puedes volcarlo, o sea, necesitas 7, 8 personas. Y encima te dicen también que la pirámide de Keops se hizo sin esclavos. Sí. O sea, son un montón de cosas. O se hizo de la gente que estaba así. A mí me acuerdo un día que me dijeron, dice, no, es que se hizo durante la sequía de Egipto, que la gente estaba, como estaba parada porque no había cultivo, pues se dedicaron a hacer las pirámides, claro. ¿Y con qué se alimentaban? Pues si no había agua, si no había para alimentarse, ¿cómo reponían fuerzas al día siguiente? Luego también tenemos, por ejemplo, dentro de la Gran Pirámide, ese enigma de Alejandro. Uh-huh. Y de Napoleón, sí, que dijo que él quería pasar una noche dentro y que cuando sale le preguntan sus hombres, ¿qué te pasa? Y dice, es que no lo voy a creer. Pero no dice realmente lo que pasa, uh-huh, el qué. Entonces, son muchos elementos que sí, que es lo que, una pena, que ahora ya José Manuel se haya tenido que ir para otras cosas que tiene que hacer él siempre, Porque esto sí ilusiona realmente. O sea, esta cultura egipcia, ese desconocimiento de cómo haces esto. Uh-huh. Eso es realmente lo que creo. Pero claro, el hecho, evidentemente, no deja de ser ahora mismo pues una cuestión de, como hemos estado hablando antes nosotros, de marketing, de venta. Entonces tú tienes que vender un programa, tú tienes que vender un documental, y tú no puedes vender esto realmente, porque esto, aunque todos lo pensemos, pues políticamente no es correcto. Claro, es que tú has dicho, es cómo, pero yo me uno quizás un poco a la pregunta también que hizo antes José Manuel, ¿no? ¿Y para qué? ¿Y claro. ¿Para qué? Sí, porque además no nos olvidemos que durante 3.800 años la pirámide de Keops ha sido el punto más alto de la... Bueno, el punto más alto no, perdón. El punto más alto construido por sí. El hombre, entre comillas, uh-huh. de la Tierra, hasta que Eiffel hizo su torre. ¿Para qué se hace eso? Pues no lo sé. Es que es imposible saberlo. Es que el tema es que, como he dicho antes, me ha dicho José Manuel, que es la postura más cinematográfica. Es que no sabemos si todas las pirámides, que también se ha especulado con ello, todas las pirámides que es repartida por la Tierra y que son, como tú has dicho antes, bastante similares en cuanto a técnica o estructura, resulta que son un mapa uh-huh. de algo que no sabemos hoy en día. Es que es imposible. O sea, si no sabemos para qué la hicieron los egipcios, ¿cómo poder aventurar para qué la hicieron los que estaban presuntamente antes de estos edificios? Mira, me vas a permitir que, y me van a permitir los oyentes, que volvamos nuevamente a Mesoamérica, pero es que es tanta la relación que pueda llegar a tener precisamente con Egipto, y es que si nos vamos a la ciudad de Teotihuacán, tendríamos la Gran Pirámide del Sol y la Gran Pirámide de la Luna. Se dice, se cuenta, se supone, porque además, para colmo, no se sabe tampoco ¿qué civilización pudo hacer aquello? Se supone que es para engrandecer precisamente al dios Sol y a la diosa Luna. Bueno, monumentos para engrandecer a esos dioses. Pero, bueno, un monumento tan sumamente grande para... Fíjate que es curioso que en la Edad Media, y no nos sorprende, resulta que cuando tú ves todas las catedrales góticas que hay repartidas por Francia y que llegan sí. a España, uh-huh. si tú te extrapolas a un plano elevado, resulta que es la constelación de Virgo. Sí. Con lo cual, también las catedrales góticas cristianas o católicas se elevan hacia el cielo y reflejan lo que es en el cielo es en la tierra. Está claro que todas las construcciones que se hacían eran para elevar el espíritu del hombre y al dios Sol, a la muerte, al dios que tú quieras. Está claro que tenía una función no civil, era una uh-huh. función religiosa. Claro, el problema que se nos plantea aquí, el problema es, en el siglo XVI, en el siglo XVII, había un conocimiento de las constelaciones como para hacer un mapa estelar en la Tierra. Los egipcios no lo tenían, pero es que claro, y si los que hicieron los pirámides sí la tenían. Pero, vamos a ver, los egipcios no lo tenían. ¿De verdad creéis que los egipcios no tenían conocimientos astronómicos? Es que yo creo que muchas veces subestimamos bastante al hombre antiguo. No es subestimar, es que en el siglo XVI había ya unos instrumentos que te... O sea, no es que no lo conocieran, es con la perfección que lo representaron. Uh-huh. A ver, es lo que tú decías antes, por ejemplo, del tema de los jeroglíficos. Los jeroglíficos cualquiera a lo mejor sabría más o menos escribir, pero con perfección. Entonces está claro que tú el cielo lo estás viendo, el cielo se ha visto desde siempre, y valga la broma, cuando había menos contaminación lumínica se vería mejor, pero el tema de representar tan exactamente esa constelación en la Tierra, eso es lo que, porque la técnica va evolucionando, pero lo que hemos dicho antes, Egipto va involucionando y la perfección se da al final. Sí. Ese es el tema. O sea, no es que no supieran dónde estaban las constelaciones. Si el carro se ha visto toda la vida, si la constelación se ha visto la constelación de Orión se ha visto toda la vida, la de Virgo, la de Capricornio, se ha visto siempre, pero saber hacerlo con total exactitud y que encima las mediciones que de allá coincidan con las de Sudamérica, Mesoamérica, Camboya, Japón, España, Canarias... Joder, yo es que personalmente con el tema de las pirámides soy bastante escéptico y creo que, en primer lugar, pensar que la pirámide es la, a la hora de hacer un edificio alto, uh-huh. es el que menos probabilidades tiene de caerse. Es evidente. que vienen de los figurat y, o sea, es una estructura muy básica y ese no se te cae. Básica es, pero hazla a esas proporciones, y básica es, evidentemente, está claro, pero haz una pirámide de las proporciones de Keops, Micerino, ahora, Kefren, hazla. Es que el problema no es que sea básica la estructura, o sea, geométrica. El tema es ponte a hacer una estructura geométrica de esas características. Si y una chica la hago yo, y claro, con exactitud. Si una chica la hago yo y soy un bueno, negado, que yo soy de letra. Mano de obra tenían para eso. De todas maneras, yo creo que hay teorías que dicen que allí las piedras no se trasladaban, sino que se fabricaban. De hecho, se ha encontrado en el interior uñas dentro de la piedra. Dentro de la piedra. O sea, eso puede explicar mucho la perfección que tenían, que no eran roca cortada, sino hecha en molde. Y de hecho se ha reconstruido con materiales que se pueden conseguir allí. Se ha hecho. Y se puede hacer. Sí, pero yo ahora viene, respecto a eso, José, y me alegro que saques a colación ese otro misterio, ¿verdad?, que es el misterio de cómo hacer esas rocas. Porque esa forma de fabricar no se ha trasladado en el tiempo y ha llegado hasta nuestros días, e incluso se ha perfeccionado. ¿Por qué? Claro, hay veces que ocurren tanto por temas históricos de guerras o catástrofes climáticas, o que no se perdió en Alejandría, la biblioteca de Alejandría, cuando ardió en la época de la antigua Roma. Vale. Sí, pero sin embargo, bastantes siglos después se traslada esa misma técnica a otros puntos del mundo. Eso te iba a decir, vamos a ver, independientemente de que pueda hacerse con un molde, que incluso ese molde se rellene, simplemente que la estructura dura sea lo de dentro y que sea así. ¿Cómo podemos explicar que en la cultura inca y en la cultura egipcia haya la misma escritura jeroglífica, con signos prácticamente iguales? O sea, dos civilizaciones que no se conocen de absolutamente nada, que están a 8.000 kilómetros... Supuestamente. Exactamente, que no se conocen. Bueno, claro, supuestamente... Que dice la historia que no se conocen. A ver, salvo que tengan un elemento común, salvo que tengan algo que esté antes de ello que les enseñe esto. Pero es que, ¿qué hay antes de los egipcios y antes de los incas que tengan la cultura o la técnica suficiente para hacer esto? Porque antes prácticamente eran todas las nómadas. Como hemos estado hablando antes, tanto los egipcios como los incas, como los olmecas, como los mayas, hablan de una primera civilización de dioses nómadas. Mira, te voy a decir una cosa. A mí, por ejemplo, me parece bastante más misterioso que las pirámides, pero de largo, la esfinge. Sí. ¿También? Es lo que iba a preguntaros precisamente ahora. ¿Pensáis que el siguiente gran misterio que se va a desvelar sea algo referente a la esfinge? La verdad que lleva mucho tiempo sin dar nada, por eso lo digo. Sin noticias ni nada. Por eso lo digo. Pero es que pensar que es que yo que he estado sumergida en agua. ¿Qué antigüedad tiene? Porque si hablamos de esta pirámide que es del 2700 antes de Cristo, creo, aproximadamente. ¿No? A la esfinge nos podemos ir a lo mejor a 5.000 antes de Cristo, 6.000 antes de Cristo. Claro, y el tema es que llega un día que os paseando por el desierto, se encuentra una cosa, está sumergida, que lleva allí, vete todos los años y dice, uy, me gusta esta figura de perrito, león, no sé qué, pues voy a hacer una pirámide aquí al lado de esto. O sea, voy a utilizar la esfinge para hacer la pirámide, no la pirámide para hacer la esfinge. Es que es muy raro. Bueno, pero yo lo de la pirámide va llevando una evolución. O sea, sí, sí, pero no, que no se no, pasa pero, directamente. No, a... sí, no, hombre, sí, a ver, no es tan simple, es una broma. Es decir, cómo esa esfinge que está allí, todo el mundo piensa que la pirámide se hace, o sea, perdón, que la esfinge se hace a raíz de la pirámide, y sin embargo, estás hablando tú que a lo mejor sea la pirámide a raíz de la esfinge. Es decir, otro elemento raro. La esfinge, digo, hay muestras y estudios hechos de que realmente estuvo sumergida en agua. Yo creo que incluso se notan las marcas. Aquí entraría, por ejemplo, también otra teoría que hablábamos el otro día hablando en otro programa de la Atlántida, de que ahí realmente estuviera una civilización previa a que se fuera por la desertización, simplemente. Es decir, que aquello fuera un sitio agua. Sí, pero no creo que la desertización, o sea, ten en cuenta que el Sáhara en la época romana Era verde, ¿eh? Yo, estamos yendo a... A ver, estamos hablando... mucho más años atrás. Claro, estamos hablando de un desierto que hay escritos, podemos remontar, si queréis, al libro del Éxodo, que ya se hablaba de ese desierto. Estamos hablando de la época de los faraones, en el que existía ese desierto, ¿no? Pero también es verdad de que se hablaba de muchos vergeles por allí. ¿Eh? Hombre... Hasta 40 años paseándose por allí, algo de vergel debería haber. Entonces, mi gran pregunta es, ¿puede ser que la civilización que construyera estas pirámides, vamos a hacer una suposición, estas pirámides necesitaran, por lo que sea, estuco, y para el estuco es necesario precisamente la madera del árbol, y por eso se creó la desertización en gran cantidad, ¿no? Se aceleró esa desertización y tuvieron que salir de allí, porque hay que tener en cuenta que hay otra gran civilización, y volvemos nuevamente a Mesoamérica, como son los mayas, que también desaparecen de la noche a la mañana, desaparecen relativamente, sí, entre comillas, de la noche a la mañana, precisamente por esto. ¿Y no os parece un poco absurdo o estúpido, si quiere, que una civilización con el conocimiento técnico, tecnológico, arquitectónico y todo para hacer una de estas como la Gran Pirámide, se vayan, o sea, se destruyan en un cambio climático por decir, nos vamos a cargar los árboles que hay aquí simplemente para construir o para revestir una pirámide? A ver, en el tiempo que estamos hoy en día sabemos los problemas de la deforestación. Con lo cual tenemos unos conocimientos técnicos que no alcanza para hacer una pirámide. Digo yo que alguien que sabe estudiar también en el cielo, tan tontos no serían como para decir, vamos a hacer un desierto para recubrir de roble o de cedro una pirámide de 3.800 metros. Me parece un poco absurdo, o sea, me parece... Sí, pero sin muy embargo... Muy listos para una cosa y muy tontos para otra. Sin embargo, esa civilización maya le pasa eso y son amantes de la naturaleza. Claro, pero el tema... Si son amantes de la naturaleza y realmente eso es un dato, que los mayas les pasa eso, digo yo que algún motivo tendrían de peso para cargarse algo que amaban como era la naturaleza, que era su principio de vida, para hacer eso. Es decir, alguna causa debería haber. Simplemente porque ten presente que las grandes ciudades mayas eran ciudades enormemente grandes. Y cuando estoy hablando de enormemente grandes, entenderme, enormemente grandes para la época. Sí, sí, sí. Que necesitaban que todos sus caminos estaban cubiertos de estuco. Que sus edificaciones estaban cubiertas de estuco. Y para eso necesitan mucho. Mucho. Por lo cual, esas grandes selvas, evidentemente, fueron desapareciendo poco a poco, provocando desertización. Y teniendo en cuenta que, al igual que pasaba precisamente con los egipcios, viven del cereal. Al vivir del cereal, si no llueve, no hay cereal. Si no hay cereal, no hay comida. Un cambio climático se puede dar por mil cosas. Por mil cosas y por ciclos y... Sí. Y eso, yo soy más de la opinión de que a lo mejor ellos con eso lo que intentaban imitar algo que veían. Pues ya otra vez me vuelves a lo mismo, perdona que se te insiste, y que veían. Porque si no se ha visto eso pues en 4.000 años, ¿qué es lo que veían qué es lo que estaban imitando? Pues a lo mejor una civilización madre, antigua. Pues muchas veces la historia se está reescribiendo constantemente. La historia, de hecho, como estamos viendo, lo que estamos hablando ahora, el cambio climático, simplemente para recubrirlo de estuco los caminos, por desgracia cíclica. O sea, por desgracia y por suerte, si algún día el ser humano o lo que sea aprende de sus errores. Porque esto realmente, y esto no tiene nada que ver con la historia, estamos haciendo exactamente lo mismo que hicieron los mayas, que hicieron los egipcios, que hicieron los romanos, y que han hecho todas las civilizaciones que han pasado por aquí, por esta tierra. O sea, los mismos errores que nos van a llevar a donde no nos está llevando, por desgracia, salvo que nos demos cuenta a tiempo, que no sé si pasará o no. Pero bueno, esto es simplemente un apunte, porque me hace mucha gracia que al final, cuando hablas de historia, terminas hablando que todo se puede extrapolar a lo que está pasando hoy en día. Que es lo curioso. Entonces, claro, si es cíclico, volvemos a lo mismo. Habría algo antes que es lo que querían imitar, pero ¿el qué? Que ese es el problema. Y no solamente eso. No ya es el qué, sino de dónde. O sea, ¿cómo es posible que haya en la civilización maya, en la civilización inca, en la civilización egipcia, referencias a elementos que hoy en día tecnológicamente hemos empezado a conocerlo hace 20 años como avionetas, como dibujos de cosas que tú dices, pero si esto es lo que hoy en día desde hace 50 años se está estudiando como ufología y platillos volantes. Tanta imaginación tenían esta gente, de verdad. Compañero, estamos hablando de estos misterios de Egipto y aunque nos estamos centrando mucho en lo que son las pirámides, sí es cierto que si nos vamos a las tumbas de los grandes reyes, a KV-62, por ejemplo, vemos que está completamente decorada, sus pinturas, ¿verdad? En algunos casos, pasillos bastante pequeños, bastante bajitos en altura, completamente policromados, pero en ninguno se ve hollín de esas antorchas que supuestamente tendrían que estar ahí alumbrando para poder pintarlo. ¿Cómo se pintó? Y encima tenía un conocimiento de la luz que hacía que en la cámara última de la tumba llegara en un momento determinado la luz, con lo cual podemos... A través de espejos, pues... Eso está claro, pero eso da también un conocimiento técnico para utilizar la luz solar a través de espejos, reflejarlo para poder pintar dentro, si lo que tú has dicho, hollín por las antorchas o por las teas, que me gustaría verlo hoy en día en muchos sitios. Te digo que pienso que tenemos un concepto muchas veces equivocado de lo que es el hombre de la antigüedad. Piensa, por ejemplo, que existía el mecanismo de antiquitera. ¿De qué año puede ser? Eso es un instrumento tecnológico. Sí, sí. ¿Y cómo es posible que esa tecnología...? Claro, si el tema... O sea, vamos a ver. Yo en ningún momento estoy menospreciando al hombre de la antigüedad. Simplemente lo que estamos apuntando todo es que eso no aparece... de la nada, es decir, eso no es algo que tú te levantes y dices, voy a hacer mecanismos antiquera, sí, o voy a hacer una pirámide, o voy a hacer un mecanismo de espejo que me refracte la luz de forma que pueda pintar en una tumba excavada ya de por sí en la montaña, y que encima yo utilice esa luz de forma que un determinado día, en una determinada hora, en un determinado momento, me refleje al dios tal. Evidentemente, si hacerse se hizo y la antigüedad la tiene y el conocimiento lo tenían, porque si no se puede hacer. El tema es de dónde viene ese conocimiento o cómo se pierde ese conocimiento, porque si la tradición se sigue, o sea, es decir, si nos han llegado tradiciones, y la religión cristiana, nos guste o no nos guste, está llena de tradiciones egipcias, de tradiciones previas a los egipcios, es decir, es una amalgama de tradiciones y de ritos y de cultura, se pierde todo lo importante y lo que se deja simplemente es la religión, superchería, superstición, ritos, como tú quieras llamarlo. Es que eso se ha dado muchas veces. Tú piensas que en la época medieval casi se pierde, compara lo que era la antigua Roma con lo que es Europa en el siglo siglo VI, siglo VII. Pero eso por un secuestro de la sabiduría que hace una determinada religión porque le interesa tener al pueblo sometido. Pero no, la sabiduría estaba. No, tanto como un secuestro tampoco. Hombre, ellos lo mantuvieron a salvo de lo que eran las invasiones bárbaras y demás. Pero se pueden dar circunstancias en las que haya una civilización tenga un retroceso. Sí, pero a que tú eres capaz, o sea, a que hoy en día se podría hacer un coliseo romano. A que hoy en día se podría hacer una puerta de un arco del triunfo de Tito, lo que tú quieras, o sea, cualquier cosa que haya en Roma, que haya en Italia, que haya después de los egipcios, se puede reconstruir hoy en día y tecnológicamente mejorarlo. Ahora, tú dirás a los técnicos actuales, hazme una réplica, simplemente una escala del 90% de la pirámide que hay, y te dice, es que no puedo. O sea, tecnológicamente hoy en día es inviable hacerla. Cualquier cosa que haya después, técnicamente se puede mejorar. Pero es que eso no es que no se puede mejorar, es que no se puede hacer. Bueno, pienso que sí se puede hacer. Ahora, otra cosa que sea un coste también inasumible para... Me gusta que ahora que se ha ido José Manuel, exista el debate. para lo que es construir una pirámide. El coste tiene que ser absolutamente inasumible. ¿Por qué? Si hoy en día se pueden hacer materiales artificiales que tienen la resistencia que puede tener una piedra caliza de 2 toneladas y no tienes que hacerlo así. Si resulta que hoy en día somos capaces de hacer un rascacielos como el World Trade Center y luego repetirle hacer uno nuevo, sí se puede hacer y además no sería tan caro. Sí, pero ¿para qué vas a hacer una pirámide? Para demostrar que se puede. Claro, pero eso tiene un coste que no se asumiría. Sí, bueno, el coste además, yo creo que el gran problema de todo esto, es el denominador común que tiene siempre todos los misterios históricos. Que si al final se reconoce que no tiene mucha explicación, muchas de las cosas que hay, valga la redundancia con el mucho, ¿no? Resultaría que al final la historia muy probablemente haya que reescribirla. Completamente. Y además, como siempre se sabe, la historia la escriben los vencedores y a los vencedores no les interesa poner todo en la historia. Con lo cual habría que reescribirla desde el principio hasta el fin, vamos. O sea, que es que hoy en día sabemos que pasan cosas porque lo saben, porque la estamos viviendo, que no se saben porque no interesan. Uh-huh. Pues partiendo de que es ahora que tenemos la tecnología, que en una mano somos capaces de contener la información que antes no era capaz de ver nadie en una vida, pues imagínate hace, ¿cuánto? ¿6.000 años? O sea, no tendría mucho sentido. Para finalizar, porque nos queda poquito tiempo, quizás otro de los grandes misterios, o quizás el gran misterio siempre que ha tenido todo el tema de Egipto, es el famoso, pues, o la famosa maldición de los faraones. ¿Qué opináis de la maldición de los faraones? ¿Existe? ¿No existe? ¿Tiene explicación? ¿No tiene explicación? Esa para mí no tiene explicación. No tiene explicación. Lo que sucedió a raíz del descubrimiento de Howard Carter, ya lo trajimos aquí, ¿te acuerdas? Sí, un par de temporadas. La lógica se sale. Uh-huh. Y la ley de probabilidad también. Uh-huh. Algo hubo. Uh-huh. Ya no sé el qué, pero algo hubo. ¿Y tú, Pedro? Yo voy a jugar ahora. Yo, como me estoy enfrentando toda la noche con Apolo, voy a seguir. Bien, sí, hombre, estamos aquí, blanco y negro. Yo menos mal que tengo a José Minero que me defiende si hay que empezar ya. A ver, si estamos partiendo de la base que las pirámides no sabemos quién las construyen, ni por qué las construyen, ni cómo se construyen, yo he dicho varias veces que se supone, un elemento para cortar y con la precisión que se hace 50 veces más fuerte que el diamante. No sabemos la radiación que puedan tener estos elementos con el que se construyen las pirámides. Volviendo al cine, que sabéis que me gusta mucho y que tú además el día que trajimos películas malditas lo dijiste, El Gran Conquistador. Si El Gran Conquistador se llevó por delante por radiación a 200 personas, vete tú a saber si los materiales que se utilizaron no tienen radiación, que después encerrado 3.000 años cuando entras a Howard Carter se liberan. Bueno, pero fueron otro tipo de muertes, tampoco fueron por cáncer o eso, hubo de problemas todo. Respiratorios, hubo de accidentes, hubo de... Se dice que esos problemas respiratorios, se dice que esos problemas respiratorios pudieron ser una serie de esporas. Ajá. Que se encontraban precisamente en este lugar y que pudieron provocar una infección en las vías respiratorias que provocara esa muerte, ¿no? Efectivamente. Pero como tú bien dices, ¿y los accidentes? Es que todo también las esporas rodeado de... ¿Fallo respiratorio? Es que, vamos a ver, como me hizo mucha gracia un día que se vio que en un informe forense, ha muerto por parada cardiorrespiratoria. Tócate las narices, claro, que se le para el corazón, pero el tema es por qué se le para. Se le hizo un estudio realmente de si había algo en su organismo que hubiera cogido cuando estuvo en esa excavación que hace que te dé un fallo orgánico. Tú a lo mejor aguantas 20 años, pero es que yo a lo mejor aguanto 10 o a lo mejor aguanto 5 minutos. Depende del organismo. A saber si contagiaron una enfermedad que le dio un fallo orgánico que hizo que tuviera un accidente, porque a lo mejor vas conduciendo, tienes un fallo orgánico, tienes un accidente. Claro, pero sí, puede ser algo de eso. Pues compañero, ahora te espero fuera. Ahora nos vemos abajo, efectivamente. No sé si le quitaremos el sitio a Saijaguas o qué, pero la verdad es que ha sido una noche bastante interesante con respecto a los misterios que rodean Egipto. Muchísimas gracias a los dos. Muchísimas gracias también a nuestro compañero Juan, que ha estado con nosotros por teléfono, a nuestro compañero José Manuel y Leo, que bueno, se tuvieron que marchar, evidentemente. Y vamos a continuar porque, como bien decía José Manuel, tenemos ahora un aniversario, 38 años del caso Manises. OVNIS, vamos a hablar de ese famoso caso, de ese famoso suceso, con esos ovnis que fueron perseguidos incluso por las fuerzas aéreas españolas. Aquí os dejamos con él.

De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Rumbo Valencia ahora, TAE 297. Oye, mira a ver si en radar veis alguna cosa al sur oeste de Ibiza. ¿A sur oeste de Ibiza? Sí. No, no vemos nada. Vale. ¿A qué nivel? El doctor y esto fue conversación telefónica con el centro de control de Palma. Manera estimada. Oye, copia de estimada. TAE 297. TAE 297. No, no tienes nada. Copia es una ficha amarilla que viene al... Exactamente, te voy a decir la posición exacta. Está a 63 millas en el Royal 142 del Port de Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado. Y entonces, pues, ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor, ¿no? Vale, de acuerdo, a Valencia, ¿qué hora va a menos? Pasa de los equipos. Carabel. De Palma a Eco Golf, de Golf Charlie 3 Oscar. Golf Charlie 3 Oscar, vale. Estima a los... en 8 minutos. 8 minutos, vale, pásamelo ya. Pásamelo. ¿Para qué nivel lo quieres? Empecemos para 150. Vale. Vale, pues conversación telefónica con el centro de control de Valencia. Volvemos a las comunicaciones radio con el vuelo TAE 297. Inicialmente descienda a nivel 250. Ok, librando 290 a 250 con el tráfico a la vista, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media mil. Recibido. Oye, TAE, ¿a qué distancia estás de Valencia? 65 millas. ¿35? 65, 6, 4 horas. Ah, vale, muchas gracias. Nosotros estamos ahora a 20 de espanto y no, claro, no vemos nada. Sí, ahora lo tenemos debajo de estas, son todas las hojas y nos sigue. Ahora ha bajado, pero ya vamos antes a nuestra izquierda. Hacia unas 5 o 6 millas y luego nos está siguiendo, vamos, son 12 hojas que ahora tengo debajo y nos sigue. Vale, vale. TAE 297, estamos en contacto con Descenso y ahora nos informarán de cualquier anomalía que puedan ver en sus pantallas. Recibido, muchas gracias. Estamos autorizados cumpliendo los 5 del inicial. Correcto, le aviso para más Descenso. ¿Cuánto quiere inicialmente? 297 puede continuar a 150 a su discreción. 250 a nuestra discreción y ahora estamos ligando a 270. Recibo. 297, está perfecto de vestida. No podemos explicar porque tenemos 21.5 a la escucha y con más ahora estamos en otra. Gracias, gracias. Fantástico. Es fantástico, ¿eh? Fantax de TAE. Ha picado, estará en frecuencia de compañía 34, 1, 2, 3, 4, 5. Vale, vale. TAE 297, Barcelona. Adelante, Barcelona, para 297. ¿Sigue viendo el tráfico? Es afirmativo, está bajando ahora más y lo tenemos detrás nuestra, a nuestra izquierda. Barcelona, Britannia, 709, 3, 5, 5, 3, 5, 0. Roger, call Barcelona 277. Roger, I'm Bravo, 1277, good night. Bye. Barcelona, TAE 297, liberado a 165 para 150, podemos bajar más. Pase con Valencia 120.1. Para 120, TAE 297. No, negativo, llame a Valencia 120.1.